en la mañana de la radio y nosotros vamos a repasar información en esta jornada porque anunciaron anoche la creación del Centro Pescar, miembros del grupo CREA Roque Pérez Aladillo, y por ello vamos a charlar con Hilde Fernández para que nos cuente un poquito de qué se trata. Buen día, Hilde, ¿cómo estás? Hola, buen día, Carlos, ¿cómo va? La verdad que muy bien. Hilde, contanos un poquito qué fue, de qué se trató este lanzamiento ayer en Saladillo. Bueno, en realidad ayer hubo una conferencia de prensa en la sociedad rural. Yo te hablo, o sea, yo estoy en el Centro Pescar en representación de la sociedad rural de Saladillo. Ajá. Esto lo estamos encarando junto con el CREA Roque Pérez Saladillo. Que, bueno, se trata de, para hacerlo fácil, te digo, unos cursos que van a durar entre 6 a 9 meses, destinado a jóvenes entre 18 a 25 años de edad, que no tengan trabajo, que no estén estudiando. Entonces se los capacita con una capacitación vinculada con el sector agropecuario. En este módulo que vamos a hacer va a ser de agricultura puntualmente, primer módulo, y una experiencia que en Saladillo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, es un aporte que queremos dar a la sociedad, digamos, como para aportar un granito de arena para el momento que estamos pasando, ¿no? Sí, va a ayudar un poco a la contención social también, ¿no, Hilde, esto? Por supuesto, sí. La currícula de estos cursos, un 40% va en capacitación, otro 40% va en educación integral, digamos, cómo tenemos que apuntar, ¿no es cierto? O sea, la responsabilidad, hacer bien las cosas en la parte humana, digamos, no en la parte profesional. Y un 20% después, bueno, lo que hace a computación, GPS, uso de GPS y demás técnicas de última generación, ¿no es cierto? Uh-huh. Hilde, y bueno, estamos hablando de chicos que no estudian y no tienen trabajo hoy en día. Esos van a ser son el target, digamos, de este curso, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, ¿y cómo tienen que hacer para poder ponerse en contacto con ustedes? Porque por ahí hay alguno que está escuchando la radio y dice, uy, esto es para mí. Bueno, acá en esto nos está dando una mano bastante importante de dos chicas que están en la parte social del Tejar, que el Tejar pertenece al CREA Roque Pérez Saladillo. Pueden pasar por las oficinas del Tejar y después va a salir ya publicado un mail donde lo pueden hacer también por mail, pero lo más directo, digamos, es pasar por ahí o pasar por la oficina mía o por la sociedad rural. Uh-huh. Las clases estas, los cursos estos se van a dictar desde la sociedad rural de Saladillo. Uh-huh. Y, está bien. Y el lugar físico, digamos, donde se dicten las clases va a ser la sociedad rural. Sí, en la sociedad rural. Uh-huh. Las clases van a ser de lunes a viernes. El horario está todavía a definir, pero seguro va a ser durante la tarde, de 1 a 5, una cosa así. Y bueno, después esos cursos se van a dictar, una vez dictados los cursos, digamos, o sea, por decir algo, de siembra o cosecha, después se va y se practica en el campo, o sea, salen de ahí ya con un panorama bastante completo, y bueno, las mismas empresas que participan en esto u otras pueden después tomar a estos chicos como para trabajar en sus campos, ¿cierto? Uh-huh. Hilde, ¿esto va a tener algún tipo de certificación después o algún título? Sí, esto tiene un certificado que lo da la Universidad de El Salvador. Ajá, bueno, interesantísimo. Interesantísima propuesta, ¿no? Que a veces uno se preocupa por la contención social y esto... Bueno, esto es una manera, claro. Es una manera, sí, creo sí. Yo, una apuesta bastante fuerte a eso, así que, y bueno, por supuesto que esto no lo hace, o sea, lo hacemos desde la sociedad rural y el CREA Roque Pérez Saladillo, pero también todos los que quieran colaborar en esto, todas las empresas que quieran colaborar, en este caso agropecuaria, por supuesto estamos con los brazos abiertos para recibirlos, ¿no es cierto? Seguro. ¿Esto está dirigido a jóvenes de Saladillo o de toda la zona? No, pueden venir jóvenes de zonas vecinas, pero bueno, tratamos de hacerlo acá en Saladillo y que para la gente de Saladillo. Uh-huh. No podemos, por supuesto que se hace una selección de chicos, los módulos son de 20 personas, se les va a la gente de la Fundación Pescar, ¿no es cierto? Uh-huh. En Buenos Aires, hacen una selección, le hacen, o sea, una serie de entrevistas, una entrevista o dos entrevistas, no sé cuántas son, y de ahí se seleccionan los chicos para ese módulo, ¿no? Que este año pueda empezar son 20, ojalá que el año que viene sea mucho más. Seguro. Bueno. Ojalá que no haya falta, no haga falta tanto, ¿no? Pero bueno, creo que el número es bastante reducido a la problemática que hay hoy, ¿no? Seguro. Pero bueno, con la continuidad en el tiempo seguramente va a ayudar bastante, ¿no? Por supuesto. Es así. Hilde, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, Carlos, un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego, chau. Ahí estábamos con Hilde Fernández, con esta iniciativa de la Sociedad Rural, del CREA Roque Pérez Saladillo y también de la Fundación Pescar, que van a otorgar títulos avalados, como nos decía Hilde, por la Universidad del Salvador. La presentación oficial será el 5 de abril en la Biblioteca Mitre. Bueno, ahí está también la información. Interesantísima propuesta, ¿eh? Ya son las 9:42, estamos con 17 grados 2. Volvemos enseguida. 106.